1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hip hop frequência. Frequência hip hop. Hip hop frequência. Frequência hip hop. Expressão, organização, expressão. Organização. Hip hop frequência. Muy buenas tardes, muy buenas noches, mientras se escucha el ruido de que nos estamos sirviendo. Y el CEO que llegó justo. Justo horario. Estamos en una nueva emisión de Frecuencia Hip Hop, acá como todos los martes a las 7:30 de la noche. Hoy arrancamos bien, un poquito antes incluso, así terminamos horario también y le dejamos espacio a los compañeros de Viento de Rebelión. De Viento de Rebelión y no enloquecemos tanto tampoco a Javi, que siempre lo volvemos un poco loco. Pero no, los programas salen bien igual. Hoy tenemos varios invitados, además. Estamos esperando a Yamcha, de Francia, que estuvo entrenando ahí con Kakaroto en Dragon Ball. Viene por el personaje de Dragon Ball el nombre. Ah, ¿sí? Sí, por eso decía. Mirá, yo... No te estaba descansando. No lo conozco, ¿viste? Ahora, cuando venga Frecuencia, lo voy a conocer. El invitado que viene hoy, lo traes vos, sólido. Y después también, más tarde, va a venir un invitado. Bueno, Yamcha ya estuvo en alguna otra emisión de Frecuencia hace unos años. Y va a venir otro que también estuvo, pero como solista en su momento, el Gaby. Gaby Lunati. Que ahora estará junto a este nuevo proyecto que se llama DNL. Después le estaremos preguntando qué significa DNL. Yo incluso ahí casi me equivoqué cuando estaba haciendo el flyer, le puse DNG. Pero porque me equivoqué pensando en la banda de salsa DLG. No sé, después le voy a preguntar qué significa. Esa banda de salsa significa Dark Latin Group. De salsa al DNG, hip hop. DNG, no sé qué significará. DNL. Pero bueno, el nuevo proyecto de Gaby Lunati. Y bueno, ahí tenemos... ¿Querés arrancar con un temita? Yo antes de entrar igual justo vi una noticia bastante interesante. ¿Qué noticia, sólido? Acá un estudiante de Harvard que se graduó presentando como tesis un disco de rap. Oh, mirá, qué bueno. El chabón logró equiparar cualquier texto, digamos monografía, lo que se haga, se quiere hacer como tesis. Él lo hizo en un disco de rap. Ahí yo leía, tiene 13 temas que hablan sobre la problemática de ser afroamericano en Estados Unidos y él toma 13 temas con 13 puntos de vista diferentes tomando distintos personajes. Eso él fue, lo presentó como su tesis para terminar la carrera, se lo aprobaron. Ah, lo aprobó. Y ahora está graduado, en Harvard además, no en cualquier lado. Así sí, sí. Nada, ahí demuestra, bueno, que el hip hop, para los que dicen que el hip hop no sirve para nada, o que es para los vagos. Es para los vagos. ¿Quién dice eso, sólido? No sé, la gente, viste, a veces. No. Tira esa movida. Yo creo ahora, viste, que el hip hop está muy abarcativo en todas las clases sociales, ¿no? Desde un pibe de la villa hasta un pibe, no sé, hijo de un juez. Claro. Sí, pegó bastante. Particularmente acá pegó bastante, que hace un tiempo no pasaba. De que se escucha rap en cualquier lado, ¿vas? Y hay un pibe rapeando. Vas caminando y por ahí va dos pibes que están freestyleando. El otro día, hablando de caminando, me crucé con un integrante de Comité Poco Flo. Ahí de Perú. Sí, de Perú. Estuvo por acá en Argentina, viste. De pasada. viniendo de Uruguay, todo con la familia, no sé, podía quedar mucho, me dijo. Pero nos mandó un... Tenemos el CD ahí. Sí. ¿No? Hay que... Vamos a ver si no te pasa el chasco que te pasó con el anterior no, CD. No. Que no se escuchó. Pero, ¿por qué lo decís en vivo, Solio? Sos malo, la verdad. No tenés que... Sí. No, es que hay que ver si no es un error. No, puedo... Quiero confiar que fue un error. No, igual este CD yo lo probé todo y... Está bueno, tiene... 14 temas. Y acá tiene agradecimiento a DJ Yaku por los scratch, a los mierdas por el skit del tema 4, a Gustavo Ayanti por los trementín del tema 4 y 10, extracto de la décima, canto del pueblo y come de Santa Cruz tema 10, a Javier. Bueno, estos son, digamos, los agradecimientos. Después vamos a estar pasando un tema del disco para ver qué es lo que parece. De una a una estuvimos pasando en algún momento, pero de este disco creo que no, así que en un más rato vamos a estar pasando el tema. Y tenemos un saludo de él. Sí, lo pasamos. ¿Lo tenés ahora ahí para pasar? Sí, lo tenemos ahora, a ver si se le puede. Ahí está, mirá, nos bajaron la pista. Un saludo para toda la batería de Frecuencia Hip Hop de parte del Dedos, acá en Buenos Aires, para toda la gente del Doc Sud, para todos los peruchos, para todos los perucas, los paraguas, para toda la batería de parte del original Pop. Ahí pasaba el saludo del Dedos. Sí. Que bueno, venimos acumulando saludos internacionales y de toda la crew de Pedro Mota. Sí, nos saludó de verdad, follón en una ocasión. ¿Te acordás, Solio? De verdad, desde el baño además. Desde el baño ahí de Palermo Club nos saludó. Qué bueno, la verdad. Que porque Frecuencia Hip Hop se está expandiendo y está sonando. Mira, acá una compañera de Perú, Melissa, me dice que Gustavo Ayanti lo conoce, que hace muy buen reggae. Ah, mira, acá estuvo como DJ, creo, Ayanti. A ver, Gustavo. Y ahí lo leíste vos entre los agradecimientos y esas cosas. Sí, sí, sí. En el tema 4. Así que. Aparece cantando. No sé, si quiere podemos pasar ese tema, el tema 4 después. Sí, podemos pasar ese tema. Hay que coordinarlo igual con Javi, así que. Sí. Hay que hablar, pero tenemos ahí para escuchar algo. De lo que trajimos para el día de hoy, entre lo que sobró de la vez pasada y lo que hemos traído nuevo. Esta vez, a diferencia de la vez pasada, que era más rap de acá de Buenos Aires o de Argentina en general. Esta vez yo traje rap de distintos lados. Y creo que el primer tema que tenemos para arrancar es de un rapero tunecino. ¿No? Que ahí... Espera, antes de habilitarte el micrófono y ver cómo se llama el tema. Acá me avisan que la mujer de Gustavo Ayanti también toca reggae. Isabel Omega se llama. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Para tener en cuenta. Sí, sí, ya. Entonces esto es toda una crew de artista, ¿no? Producido el disco. Mucho familia. Laburo. Sí, acá también, mira, tiene un par de logos. Claro, ahí están los logos de agradecimiento. Ahí está. Comité Poco Flow, Universidad de Ciencias y Humanidades, y otra Rescate Show o Rescate, no sé cómo será, y un par de otros logos más que no sabría decir bien qué son. Bueno, tenemos ahí el temita. ¿Cuál tenemos primero? creo que, no sé si te confundiste, es Ahmed Abud Alid, ¿no? Ahí está, sí. bien ahí, sí. ¿De dónde era? De Túnez. Estoy leyendo el mensaje de WhatsApp que me mandaste. Muy provocador. Bueno, vamos con ese tema y bueno, mientras seguimos acá y que sigan ustedes disfrutando de un poco más de hip hop. Ali, Al-Mosakabi, Al-Kanata سبقتهم لبعيد وتوا هاني خلط. ردة الراب كلاتني كسبعة برشا عفر بما تبعد ما ما سلمشي موسيقى ما بطلشي حتى كي يخسر ما ينغرشي ما نجيبها قديم ونبكي على الاطلال وكان شفني نصلت قولي حمادي يبعد على الدومان نبعد ونخليكم ولدي علي تيحاربكم انتم مصلحتوا في بعضكم الله لا تربحتم قلوب قطران وبجافل بطبيعة يلاطي في بلاد زبلة وقمبها ما وتحنكر في وكنيف عفاتهم على بالي بيهم اسأل شالينو حما قلبو قلص من اللي ولا يعيش في فريقو حفوني حكاو مصموطة لونشي وحرافين ملي قطعت تحلت حمد لله رب العالمين حسبوني مطول باش نعدي عمري بطل اليوم فيير نبعث مادة بالدولار ونعاون الدار رجعت مشارجي والغربة تصنع رجال نموت ضحكي نشوفهم يكتبوا على فوخ صغار بيسع ما نساوي التوباك والبيكيد بسدوا بسيد خلني للسكارة في اللي بوات بنوي ندخل للبوث ونصفي معاك حسابي يوم تبكس تتقبح والبارح تحلم تولي كيفي فكلوا المانات خسر ويلعب بالكريدي سرق وتشب الكمشة زيد باش نسبه يغيظني جايبها بريس تيش في بالك ارتيست تكحف على الفيسبوك وامك تخلي لك المصروف الفصايل ماش عسان مرفوطة في الاحباس بابا هدي بالحق جونغستيرا ما في الشتية كيف ما بديت كيف ما نوفا ما نحجم طاجين ما نحزق سروال وما نتبع لاموفا انا الكلاسي كل ما تفكلو بلاست وميساجي قاسد وعدوي قاسد فتراوج ناكو مصطفي كرارس واصلي ما نقلد معاكم نتعند عليكم ما نهند وحدي متفرد وفني متمرد قدار الفيتيران عدا اليكم من جديد بلاي سيام تربيت اليو ام جي ويكرهو التقليد ما نشط حق حاب وما تعطيني سوارد ما شد البابز ما نفسد شافي بطرب وتوارد خرجني من لعبة زيد خرجني من بالك انا البيباد اللي ربي بعدني على عفط ودي بيلي تيل في بلاد الثلج ندور بلانت ونتفرج في اللوكي شوفني بعيد عليهم I'm right away فكيف ما لي بيختي مالا دمعة بسي نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو كيما بوبا الله يرحم له مخ وحميد راك في قلوبنا برشا صحاب عالبال والعشرة ما تتنساش نتذكر زقزوق والكبسي الزوق في الابلاج ما ناخو عليهم هذم كمشة ذري صغالار خرجتو من العتبة ولد سرقت المنشار ما نقبل حقرة وزلت في بلاد زلابيا ولا مخارق اعطيني باسبوري الازرق نمشي نحوس في نيويورك عسي حسادي ما حبوني كان في الهم الحمصة وشوهم زراق وبربي قيس لهم الدم قشقش حناك واللي خير منهم يكرهونيكم فاتاليتي على الساب زيرو بديت من الزيرو حياتي جديدة فسخت وعاود عبرت عاود لميمة ما تحكيت لحد حد ولدي بوك عاش معاهم راجل حتى الباب بالمطار اما الباهية تصمت مع الوقت يولي يدوان غزرانك للمليح تسبيح وانا نوصل للعشرة المحبة تلم اخوة والمصلحة لما طرف بعشرة وكريمة نسيت وصغري في الذاكرة نكتب في ستور ومش شباك ننظر للعاصفة كلمة توجع ونقولها لعلي ولدي لقيت الخير في بلاد الناس وما لقيته في بلادي عصبة للغنوشي للسبسي ومحرزية تونس ما حبيتها كان في التربية المدنية انا فضلت الجودة على الكمية ما نسرق موسيقى وستيل زيد ما ننتحل شخصية شبيك تراب تقول عامل امسية تتشبت كله بانا امسينا الناحة في قصرية مليون في على اليوتيوب مبروك خرطوك اللي سمعك ما عنده في السوق ما يذوق كذبوا عليك وانتي بالكذب وليد فنان اللي يلبست باش الناس عريان ديرونج موا با جو سوي دون مون ايل مون كالم مون سون بريسيون جفي مونتي لا تونسيون جاتير با لا تونسيون دانجورو اتونسيون ريفي با لا بيت او موا غارسون Fais pas le baveux sinon tu vas pleurer ta vie bouffon T'as pas de gramme zhir عشت معاه وكبرني نيك الفلوس مادام عندي ناس تقدرني الفلوس ما تجيب رجالة ما رجالة تجيب الفلوس اخدم على روحك يزي من تكبير نفوس راضي ما تتربي مادامو مكتوب نادم اشدي تخوات مشات للموت ربي تامل ويني مس نستات علبت نتصرف ومن خوانا نحتاط ولد البطاح بنصرتي حر ما ننسى جيت منين نخرج بالتيتر كيما بندولات في المنزل 88 شفتي بعيد عليهم I'm right away فكيت ما لي بيختي مالا دمعة بسي نو نو نو نو نيخا جو فو المو فو ابوندوني راتي ما في Alors dès que je suis déterminé, you know, you know, you know. Personne ne va abandonner. Rater ma vie et tout foirer. Pas leur dire que je suis déterminé. You know. Ahí pasamos un poco de rap tunecino. Recorriendo un poco el mundo, ¿no? Recorriendo un poco el mundo con el hip hop. Y acordate que si querés recorrer, no sé si el mundo, pero por lo menos la ciudad hasta Barracas, sí. Podés llamar al 4302-6394 o mandarnos un mensaje de audio y demás, como quieras, como te pinte, a nuestros teléfonos celulares, si es que lo tenés. O ahí a Frecuencia Hip Hop, un inbox. Todos bienvenidos. Si querés pasarnos un tema, si querés mandarnos un saludo o cualquier cosa, lo que quieras decir, uh-huh. expresarte, está todo bien. 4302-6394. 4302-6394. Lo repito, viste el número, porque a veces me suele pasar que me lo olvido, sólido. Y después estando preguntando, ¿cuál era el número de frecuencia? Es verdad, es verdad. Pero acá me pasaron también un tema para si lo queremos pasar. Que lo piden ahí desde Perú. Dice, mandaron el link de YouTube. Uh-huh. La Sky, debe ser, la Prince, colectivo 415. ¿De un colectivo? Sí, pasaron el link de YouTube. Así que no te sabría... No. Decir el nombre del tema, claro, tendría que entrar al link. Se lo voy a y bueno, entrar tranquilo. Mientras tanto. Se lo pasamos ahí a Javi para que lo tenga. Mientras me llega Mente Cero, que está en un programa de radio. Sí, mirá, dice al aire Cultura Urbana. Mirá, claro. Mente Cero. Nos está compitiendo. También. Sí, grande, Mente Cero. Ahora nos compite todo. Claro. Pero bueno, ahí está la podemos hacer una conexión con el Mente Cero. Sí. En algún momento. Es más, si puedo ahora le voy a comentar y le voy a poner saludo a Frecuencia Hip Hop. Mirá, ahí está el videoclip, Ni Fu Ni Fa, colectivo 415, junto a Las Damas, con la producción de Primo Beats. Ahí se lo mandé a Javi, así que después lo vamos a estar escuchando, porque después tenemos, para pasar, el tema que nos regaló el CD de Comité Poco Flow, El Dedos, el CD El Fin de los Tiempos. El fin de los tiempos. Vamos a estar pasando el tema. ¿Cuál era? Chococausto, ¿no? Chococausto, sí. Tema número 10 del disco. Tema número 10 vamos a estar pasando en un momento. Ahí tenemos un par de eventos que me han mandado. Ahora el 23 de mayo, o sea, en dos días. No, sí o no. Hoy 23 es mañana, sólido. 23 es mañana. ¡Ah, no! Hoy es 23. Hoy es 23, no, entonces ya pasó. No importa. No, hoy es 23 el 5. Pero, ¿qué era temprano el evento? Era temprano. A ver, decilo igual. No, era una charla sobre el cannabis medicinal. Entonces, en el planetario. En la Facultad de Medicina. Bueno, por ahí igual. Siguiendo la misma línea, el 26 de mayo, que eso sí, el viernes. A partir de las 6 de la tarde, ahí en el en Ciudad Cultural Conex, ahí en Almagro, entre Almagro y 11, va a estar el Museo Nacional de Plantas Alucinógenas. Eso va a ser desde las 6 de la tarde. ¿Desde qué hora me dijiste? Y desde las 6 de la tarde. Sí. Esto va a ser ahí en Ciudad Cultural Conex, que es sobre Sarmiento al 3100. Y el jueves también tenemos una fecha, ¿no, Sólido? El jueves no sé qué fecha hay, según el CEO hay una fecha. Sí, yo tengo una fecha, brother. Yo toco el Moreno. El 25 de mayo, pero el CEO tiene una fecha. Sí, yo tengo una fecha, por eso te digo, Sólido. Igual antes el 23, mañana que es viernes hay una fecha que se llama Party Michanti, que es en Banfield. Va a estar tocando ahí te veo la información. Party Michanti, idea original, sonido, feriado, Sound System, César AK Book Zone, el Danka Edge, Gustavo Aka, el Warrior, Lucas, Lirical, Calet, Cani y Sonboy Gonzalito. Fea, Selecta Pablo, de Muñiz, el heredero, invitados especial. La entrada es libre, así que el que quiera ir o participar, dice que la barra y el buffet super económico, entrada libre, ahí le paso la dirección. 24 de mayo sería en Banfield. Ah, la dirección dice que la... por inbox. Sí. Pero sé que es en Banfield, ahí cerca de la estación nomás, ¿viste? Está bien. Y el 25 vas a estar ahí vos. Me hizo acordar esto de que es una fiesta... patria. Una fecha patria. Que cuando, cada vez que había fecha patria, el Tano, cuando era parte del programa, venía con la escarapela. ¡Ah, el Tano! ¿Va a estar el CEO rapeando con la escarapela? Sí, sí, sí, voy a estar rapeando con la escarapela. Obviamente que sí, bro. Si consigo la escarapela, me pondré la escarapela. Si la consigo, ¿viste? ¿Y eso dónde va a ser el 25? Moreno, estoy buscando la dirección. Mientras yo voy tirando las buenas, buenas malas. El viernes vos tenés una también. No, pero el otro viernes. Ah, el otro viernes, este sí. Viernes no. El otro viernes. Viernes, no sé si es el otro tampoco. El viernes 9 de junio. Ah, no, falta. Falta. Igual estoy viendo que este está... Está mal el coso de la computadora. Dice que estamos en el 21 de julio. Y... me estaba manejando por ese, ¿no? Está, ah, por eso. Ahí Yamcha me avisa que no va a llegar hoy. Así que, bueno, estaremos con Yamcha para otro programa. Ahí estoy hablando con él. Así que en el día de hoy no va a llegar, pero sí, el que me acaba de avisar que está próximo a llegar, ahora en unos minutos, es el Gaby. Así que cuando llegue, estaremos activando todo eso. No, yo tenía una gana de conocer a Yamcha. Pero bueno, puede quedar para el próximo martes. Mirá, se quedó en el... si hacemos una analogía con Dragon Ball... Sí. Estuvo ahí en... En la nube voladora. Leí en la nube voladora, sí. Se cruzó con el... con el maestro Karim, el gatito. Ah, sí. Que te da la semilla del ermitaño. Y bueno, y se quedó dormido. Ah, ¿cómo es que se quedó dormido? ¿Que recién se levanta? No, se tomó una siesta y se quedó dormido. No escuchó el despertador y bueno. Y recién está saliendo. Y ya no llega. ¿De dónde viene Yamcha? No sé dónde estará en este momento. Pero bueno, quedamos para una próxima. El próximo martes pueden venir. De la isla, ¿no? Del maestro Roshi. La isla maestro Roshi. De la Kame House. Bueno, el jueves, fecha patria, ¿no? Es el festival ATR. ¿ATR? Ah, yo leía FRE. Bueno, ATR, a todo ritmo. A todo ritmo. A todo ritmo. Centro Cultural Sagrada Familia, Barrio Santa Paula, ahí en Moreno. Esto va a ser a las 3 de la tarde con buffet y barra popular. Musicaliza DJ Chit. Chit, creo que es. Te dejan los colectivos 203, 311, cartel 13 y 20. Hay que estar ahí atento que pase el cartel 13 y el cartel 20, el 311. La entrada es un alimento para el taller de plástica. Puede ser pinceles, pintura o cualquier cosa que sea para un taller de plástica. Van a estar ahí Arte o Vandalismo, Rap, Tafari, FN, Agus MC, Rodri NT, AEN, Código en Línea, El CEO, que es quien está al frente mío, Emi, David Demon, junto a Nascone, Newman Rap y Julián y Jonah. Que estos dos últimos que nombré son tres, sí. En realidad, son los que estuvieron en el programa pasado. Claro, claro. Lo voy a cruzar ahí. Y vamos a ver qué nos traen los pibes. Es más, creo que ellos están ahora en otra radio, de radio en radio, recorriendo. Están ahí a full, ¿no? Están en una... Sí. Hoy creo que iban a una. Sí, sí. ¿Sabés qué ando con todo, Solio? ¿Qué pasó? Y viste el clima, todo esto, la lluvia, el sol, todo eso. La lluvia y el sol. Cambio de clima, viste. Estás para... Estás vestido muy old school hoy. ¿Old school? Claro, estás muy Ice Cube. ¿Por qué lo decís? Por la camperita nada más. Está muy 90, sí. Sí, no, igual me voy a sacar la campera porque me está agarrando calor acá adentro. ¿Hace calor? Sí. Por lo menos todavía no se nos calentaron las cervezas. No. ¿Las? No, bueno, tenemos una. vamos con dos temitas musicales. Pasamos ese del dedos. Pasamos el del dedos, que era Choco. ¿Cómo era? Chococausto, ¿no? Este el nombre. Me suena al. Cholocausto. Cholocausto. Cholo en Perú significa chico. Claro. Y tenía más sentido que Chococausto. Sí, sí. Choco es chocolate, ¿no? Era bueno, lo que quería corregir. Cholocausto. Y Causto supongo que debe ser del Holocausto, ¿no? Claro. Puede ser ahí que hicieron un juego de palabras. Uh-huh. Y bueno, después de ese seguimos con más de Perú. Estamos bien rap peruano hoy con la canción Ni Fu Ni Fa. ¿No? Así es, el temita que pidió la compañera ahí, ¿no? Claro. Sí. Así que bueno, vamos con esos dos. Y mientras esperamos a Gaby Lunati y toda la banda que dice que ya están por la calle Alvarado. Es muy extensa la calle Alvarado, pero bueno, por lo menos ya están en la calle Alvarado. Así que vamos con esas dos canciones. Y bueno, mientras pueden relajarse y escuchar un poco de hip hop. Encaminados al holocausto, rodillas con callos y dolos de plástico. Encaminados al holocausto, rodillas con callos y dolos de plástico. Encaminados al holocausto, rodillas con callos. En el bastidor de la psiqui, sacrificio visto hizo que me identifique. Antisistema no me terapé de hippie, sino lujo como usted, porque no me puse chip ni. Me gané de que te meten en los miki, la plaquita de quickly, fantasía de wiki. Dije para discoteca, coche, noche de pique, más. Pasa la buena cuando el coche esté libre. Crece la generación de genes mutantes, cementero de petróleo con putas y diamantes. Se olvidó cómo se madre, solo quieren implantes. En cualquier parte de globo se trafican infantes. Esclaves, esclavizarte el arte. Pero es más fácil cuando pones de tu parte, vendarte. Par de lander, el ande me guía. Zapato tiene hambre, quiere caer policía. Anarquía, desobediencia subía. Y las divinas cortinas de la burguesía sonría. Mientras se lleva la plumalía de Mesías y el decía se podría ver María. Ya ponte el día, de la malherida. Compañía, solo está la tocina. Asesina en complot, de la cual se encontró. Quiere mover tu robot de la sacra monarquía. Son prisioneros en la cárcel de la mente. Poco probable que alguno de ellos despierte, men. Es tiempo de sembrar conciencia. Libertariamente no pierde su independencia. Son prisioneros en la cárcel de la mente. Poco probable que alguno de ellos despierte, men. Es tiempo de sembrar conciencia. Libertariamente no pierde su independencia. No se calla, si existe muralla, se raya. Los límites no te los pone la ya. Naya, bingy, burning, falla. Boom, Babylon te falla. Sin etiqueta de pie en la batalla. Pero contra quién, tú mira bien y verás la verdad. Las personas son las que deciden entre el bien y el mal. Y lo que sus manos harán y sus puños desharán. La vida no tiene la culpa de la mala utilidad que les dan a las plantas, animales y seres iguales que tú y yo. El humano es un artefacto más que puedes comprar en las tiendas. Ojalá entiendas que eso le vas a dar si fuera tu cuchillo. Y yo soy culpable por fumar hierbas de la tierra. Rampo y se hacen pruebas en la guerra. Inglaterra tiene de reina la real perra. Aterra la casa de Windsor, maneja la droga que se lleva desde la sierra. Y en eso boca cierra. Prisioneros en la cárcel de la mente. Poco probable que alguno de ellos despierte, men. Es tiempo de sembrar conciencia. Libertariamente no pierde su independencia. Son prisioneros en la cárcel de la mente. Poco probable que alguno de ellos despierte, men. Es tiempo de sembrar conciencia. Libertariamente no pierde su independencia. El canto es como un pañuelo que juega el canto a la vida. Cuando estés paloma herida que no puede alzar el vuelo, puede el canto ser consuelo que mitigue la aflicción. Mas nunca resignación para el pueblo que lo escucha. Pues canto que impide lucha no es verdadera traición. Primo Beat, Primo Beat, la prince de la dama. Colectivo 415 con las damas. Soy esa chica que se ha formado callada. Yo nunca me he creído nada y no me miren con desprecio. Si yo no soy lo que esperaba, pero tengo metas propias. Si son únicas, no copias. Sé que tengo mil defectos, que no he nacido perfecta. En 6 años cumpliré 30. Nunca es tarde para darse cuenta que vivimos en un mundo que otro inventa. Yo sé que a veces no juzgan por apariencia, de dónde venimos, cómo es que vivimos. Y no comprenden la forma en que hemos crecido, que si algo ha venido, es bien recibido. Al punto exacto de la pana y elegancia, porque no le debo nada y el respeto me lo guardo. Yo te respondo con prudencia y descubro una a una tus falacias a conciencia. Que sea coherente o incoherente para ti, siempre una respuesta para todo y no es así. En la defensiva sin controlar saliva, que a tu ofensiva siempre le encuentro salida. Y toda la vida, por su prejuicio no viviré escondida. Mejor me conoce y luego vea lo que dicen. Desde el inicio el prejuicio se ha vuelto un vicio y es propicio profesarlo, pero causas un desquicio. Por mi pinta distinta te incita al relajo, no por vestirme ancho, esto no es un trabajo. Como un indio navajo rijo mi forma de vida. La herida es que de críticas vive esta movida. Asocias de sucio sustentado en nuestro ocio. Mi coloquio tu negocio, torso el simposio de socio. Ansío el rocío libre del celo de anzuelo. Lo que te digo no cambia por mi ropa o por mi pelo. Mi mente no usa marca palabras, mi boca parca. Y el que marque en la tarima actitud parque y reprimida. Salida suelto y siento, reinvento mi sentencia. Mejor que nos conozcas, no juzgues por apariencia. No estoy en tu frecuencia y esa es la consecuencia. De que alma es el mensaje y cuerpo la diligencia. Congruencia es lo que les falta, no es que sobre. Dime que tanto miras si no sabes ni mi nombre. Ya, esas premisas de las que hacen mis sonrisas quedarán en vista que sin vista el arte se ve mal. Su desfase es comprensible, tiempo viene en tiempo va. Más no comparto su concepto de talento en pro del casting. Sin ranking, las barreras son mentiras. Dale fronteras infranqueables para quien entiende el writing. Pero menos pero suelo ser ingenuo al no pensar que por un hueso más de un perro ladrará. Los insultos al rompero, que cajones tengo varios. Pa' jurados sin papel que jueguen rol innecesario. Es fácil de afuera. Críticas atípicas donde es que alguien prospera. El ego es un problema, pero el don es que sustenta su realidad. En realidad es copia y dependencia. Por ende, que ve que usted piense, me da igual. Mi hip hop es pa' lo mío mientras suene ese tic-tac. Ese boom boom back, ese golpe entra si yo relax. Pues me tienes sin cuidado, sobre dime si dirán. Mi cultura no es su moda, mis principios no se amoldan. No hay parámetros que valgan, colectivo está en la zona. Que no te fijes en mi ropa, no estoy hecha de trapo. Mejor mira mis ojos, tal vez te digan algo. No sé cuánto para ti valgo, me llega la punta del pelo. Si soy de tu gusto, no, igual te quiere como soy. Si quieres mírenme grueso, hablen grueso, no lo miro ni lo oigo. Mi objetivo es otro, llevar a otro nivel a todo aquel que oiga mi equipo. Firme se ven tan tontos cuando hacen tantos gestos o cuando mueven las manos simulando imitarnos. Por eso los odian mis hermanos y yo también. Tú no eres quien para decirme que no lo hago bien. Tú solo mira mis pies y yo ya sé por qué es. Te descubrí porque me verá feliz, sí. Y eso lo hace solo un papel y mi lápiz. Quiero que sepan que jamás yo cambiaré, porque me gusta ser quien soy y seguiré. Bien, bien, bien. Yo, así soy yo y así nací en la Moria. Hace mi lápiz protesta porque te conocí más de lo que pensaba. Mi letra refleja lo que yo algún día pensaba. Meterme de lleno en esto, que en esto me siento libre. Libreta de mucho calibre en esta feria. Que Dios me libre si pequé por ser quien yo quería. Solo fría noche que se pinta de melancolía. Vi su nave más maldito que este rap no me desvía. Así que no me juzgue ni juegue conmigo para nada. El agua toma la forma del recipiente y no rebalsa. Salsa la malicia y acaricia fama en esto. Prospecto, saca hay muchos bro. Pocos aciertos y es muy cierto que me encierro en mi nube de blanco y negro. Pero quiero llegar a la luz con más que mi cuaderno para. Piensa un poco en los porqués y con qué nos compara. No somos la violencia ni la bala que dispara. Para conciencia, hermano, que esto se levanta ya. Cuestión de apoyar a lo nuestro y el resto va atrás. Super bien, haciendo mi rap. Colectivo 415 con la facha Sapien y la print de las damas. Manada. We'll be right back. Ahí estamos de vuelta en el aire mientras pasamos dos temitas ahí. Bueno, uno que nos pidieron desde Perú, que nos pidió Melissa, y el del Dedos, que también lo pasamos por acá, del CD que nos regaló. Mucho rap internacional hoy, no solo como que recorrió de Túnez a Perú, del graduado en Harvard, ¿no? Y ahora en un toque nos vamos para Puerto Rico. Para Puerto Rico. Pero antes de eso, hay un saludo de Nico Gonza, que dice, bueno, que ahí nos manda saludos y que está con Rodri, un pibe que improvisa rap con guitarra. Están escuchando el programa desde el campito del Garraham en Constitución. Bien ahí, saludo ahí para la gente que improvisa, ¿no? Y que le sigue mandando con guitarra. De una a una. Y saludo también para el Nico Gonza, que ya estuvo en nuestro segundo programa, ¿no? ¿Tercer programa? Segundo, me parece, que vino acá, hizo una cosa esporádica y se fue. Pero bueno, ahí mientras ya tenemos a todos los pibes acá, toda la banda de DNL, ¿no? ¿Es así? Sí. Vamos a ir preparando, que ellos preparen las pistas y demás. Antes, vamos a escuchar dos temas. Dos temas, y nos dijimos que nos viajamos a Puerto Rico. A Puerto Rico, sí, porque hubo ahí, se habrán visto durante esta semana, una cuestión que se puso de medio picante. Oh, ¿una disputa? Una disputa, un par de tiraderas entre dos tipos bastante reconocidos. ¡Uf! Uno es Tempo, el otro es Residente Calle 13. Que esto fue en función ahí de que, bueno, de Residente Calle 13 salió a dar un par de entrevistas y a diferenciarse entre los demás artistas del género, reggaetón, claro. Sí. ¿Sabés qué? Es raro esto porque Tempo viene de los 80, ¿no? Tempo viene de hace... Igual quiero escuchar bastante. Eso, a ver... Mandale el tema, Javi. Ahí tenemos el tema de Tempo primero para escuchar, que es la tiradera a Calle 13, y que es Calle Sin Salida, si no me equivoco el tema. Y después tenemos, seguido a eso, la que le dedicó Residente Calle 13, que él dice que es el tema que más rápido escribió. Ah, y salió hablando. Y él dice que sí, que es lo más rápido que escribió, lo más fácil que pudo haber escrito, que fue como prácticamente una gilada para él. Y que bueno, le dedicó este tema que se llama Mil Perdones, me parece. Muy atrevido. Mil disculpas, muy atrevido. Y el otro Tempo es tiradera para Residente Calle 13, con nombre oficial y todo. Claro, sí. Ah, y el otro le puso el nombre nomás. Claro. Directamente. Así que bueno, vamos con esos dos temitas seguidos. Este es el primer tema, ¿no? Que le dedica Tempo a Calle 13. No te sabría decir, habría que buscar. Yo creo que hubo un anterior, creo. Uno de, sí, no sé, yo me recuerdo alguno de Temperamento bardeando a los reggaetoneros. Pero bueno, hay unos pares, hay sí. Bastante cuestión de la tiradera en Puerto Rico también. Sí, ¿no? Como que está muy de moda. Está, hay bastante. Siempre hubo tiradera en un momento. En los primeros programas de Frecuencia Hip Hop pasamos tiradera, me acuerdo. De raperos yankees y demás. Pero bueno, esta fue la que más causó repercusión en estos días. Muchos se posicionaron a favor de Tempo por ser vieja escuela. Y otros se posicionaron a favor de Residente. Claro, de Residente Calle 13 por tener un mejor uso de... La del vocabulario. Del vocabulario, sí. Pero vamos a escucharlo. Vamos a escucharle, cabrón. Y vamos a ver, sí. Sus conclusiones. Vamos a ponerle un poco de música para que no se sigan confundiendo. Calle 13 no es cabrón reggaetón. Calle 13 es música. Nos fuimos con música. Oye. Me he escuchado una interesante de reggaetón ahora mismo. A nivel artístico, conceptualmente hablando, no tiene nada que ofrecer para mí al mundo. No aportan nada positivo, no es para ayudar, es para joder. Eso es mierda, no sirve. Te preparo un hit ahora mismo de lo que está sonando en la radio. Es muy, muy,

representar ese, esa parte de la cultura. Claro, está bien, está bien. Siempre viene bien la mezcla. Y ahí atrás de la cámara tenemos a atrás de la cámara, sí. Nico Rega, el productor. También de la cumbia, pero acá van a escuchar activando una música. Sí. Sí. Arrancamos con un estilo G-Funk argentino en el cual acá mucho no escuchamos. Mm. Por lo menos nosotros que andamos en la movida del rap, así creo que ustedes tampoco habrán escuchado. Y acá, G-Funk. No, hay pocos. Yo conozco así a los pibes de acá, que son de acá también, de la Comuna 4, de La Boca. Sí. Mario Castro, sí. Pero no hay mucha gente que se dedique al G-Funk acá en Argentina. Tal cual, sí. Bueno, nosotros lo que estamos tratando de hacer es traer la música vieja, de los 70, 80, uh-huh, hasta de los 60 también, a la actualidad, mezclado con el hip hop argentino. Hacer mucho funk, soul, ¿no? Claro. Tal cual. También tenemos pensado hacer con el tema de la banda, percusionistas, coparla con eso. Ampliar, aclarar, sí, la banda. Claro. Música en vivo, digamos. Bajo, teclado. Que suene buenísimo. Dar un buen show. Está bien, está bueno eso. Ya pensar en un show y que no sea más allá de la pista. Pensar en la pista, será algo más completo. Y igual, por suerte, contamos con la ayuda del productor, que él, más allá de que está en el tema de la cumbia, se las ingenió escuchando un poco de hip hop y nos empezó a hacer los instrumentales que la rompen. Bien ahí. La rompen. Ah, buenísimo. Sí. Produce también pistas el Urdaneta. Sí, grabamos, tenemos una sala de ensayo, estudio de grabación. Nos dedicamos a eso. Yo quería saber a qué se debe la sigla de la banda. Las letras, sí. El nombre de la banda. Debido a que somos tres los que cantamos, los que rapeamos. Por supuesto tenemos al invitado, que es el corista, Nahuel. Y bueno, se debe a nuestros nombres o a nuestros apodos. Entonces la L, Lunati. Claro. La N, Nahuel. La D, Decker, DNL. Es la D de Decker. Me conocen a mí como Decker One. Y también, o sea, por mi apellido, que es Don, empieza con la D. Y bueno, después tenemos a Nico, que debería ser la N por el nombre de él. Nikon. Que también es productor, dentro de todo ayuda a juntar la información. Son el cerebro de la banda también. Pero sí. La L por Lunati. Sí, él ya estuvo acá en Frecuencia Hip Hop presentando. Como solista. Sí. Como solista, sí. Par de proyectos. Hablando de eso, ahí manda saludo Juanse. Un saludo a Juanse. Ahí está escuchando. Está escuchando, bueno, él me avisó de que estaba saliendo el proyecto nuevo. Sí, algo sabía, me pasó mucho material que tenía él y la verdad estaba sonando muy bien. Claro, sí, él está con su proyecto nuevo que está haciendo también como solista. Ahora me dijo que se va a tomar un tiempo relajado en otra provincia y seguir haciendo un poco de rap. Pero eso me contó de ustedes también. Que claro, porque algo. Yo lo había visto hace poquito en un evento que yo había competido. Sí. Con Decker también, que se subió a competir. En el Merry One Round. Sí, claro. Uh-huh. Él se acercó y me dijo, che, mirá, me gustaría que estés en el primer programa. Le digo, mirá, ahora no estoy más, solo tengo una banda, estamos armando un proyecto y tratar de poder seguir con esto, conseguir fechas y empezar a full, más que nada. Ese es el tema. Y los presenté a él y después Sólido acá, al lado mío, me mandó un mensaje para que vengamos. Buenísimo. Tuve la oportunidad de competir en ese evento por primera vez en mi vida. Mirá. Jamás competí con 31 años, aunque no parezca. Sí. jamás había competido estar. Y tuve la desgracia, por así decirlo, de competir afónico. Estaba jodido. Sí, llegué a la semifinal. Ah, mirá, afónico y todo. Sí, hay un video también rondando ahí por Facebook. Y nada, la verdad que me sorprendí de mí mismo también haber llegado hasta donde llegué. Bien. Mirá, bien, un buen comienzo, digamos. Sí, yo llegué a tu primera ronda. Algo es algo. Así que, pero igual... Pasaste. Subí al escenario. Igual nuestra meta, creo, así como banda que nos armamos hace poco tiempo, tampoco es que venimos hace mucho. Yo a ellos los conozco de chicos. Claro. Y nos juntamos una vez a hablar con Nikon. que de hacer música en la calle. Yo se lo planteé, le dije, mirá, tengo un amigo que tiene un estudio, podemos hacer música. Yo antes grababa ahí, hace en el 2011 fue el último tema que grabé. Y bueno, surgió la idea de juntarnos, quedó todo ahí en el aire hasta que un día me llamaron y me dijeron que estaban en la casa de Luna. Sí. Y ahí nos juntamos los tres. Justo, justo ese día yo estaba grabando acá con Mati porque yo vengo grabando con él desde 2015. Ya venimos hace rato y él me comentó todo el proyecto que tenían pensado. Y justo cuando empezamos a hablar, le digo: pará, déjame que yo lo llame un toque. Lo llamé y le digo: ¿dónde estás? Estoy acá haciendo esto. Bueno, venite para casa, vamos a grabar un tema, le digo. Grabamos un tema ahí y ahí, de ahora en más, nos juntamos todos los días a escribir, a buscar pistas. Surgió así. Claro. Y, por ejemplo, tenemos un tema que estuvimos como una semana tratando de grabarlo. ¿Por algo en particular? Por diferentes motivos que, que pasaron en el día. Más ah, pero ya. No por la modificación de la letra. No, para nada, para nada. Siempre fuimos con el mismo pensamiento. Acá el señor siempre ponía los estribillos y tratamos de... A ver, por la organización, porque son 13, digamos, una banda tiene que pensar ya en conjunto. Claro. Cuando son más... Claro, y es así como surge todo. A Fónico y todo le pasó el trapo, dice Juanse. Qué grande. Saludos. Vamos, Juanse. Sí. Está ahí, atento está Juanse. Sí. Sólido, sólido. Me dejás ahí. Sí. Tengo saludito acá, mandaron a FM La Caterva, ¿no? A la página de acá del blog de nosotros. Alejandro de Luna manda saludos acá para los muchachos de NL. Amigo, y saludos acá a los pibes de Frecuencia Gijón y a, bueno, a la gente de la radio. Muchas gracias a Alejandro acá de parte del operador Javier. Loco, muy buena la onda. Y nada, ahora enseguida les pasamos el temita que nos pidió. Vamos a estar buscándolo después de que los muchachos presenten el material. Perfecto. Bueno, vamos con el temita ese que pidió. Podemos cerrar, digamos, a lo último. No sé cuál es, le digo a ciegas. Sí. Vamos con ese. ¿Qué temita es el tema que pidió? Nas, Get Down, ¿pueden ser algo así? Sí. Sí. Está bien, bueno, pidió un buen tema. Sí. Hablando de... boludo. La década dorada. Hablando de temas, ahí tienen para presentar, ¿no? Sí, tenemos, venimos trabajando con el disco ya hace aproximadamente un mes y medio. Bastante rápido, venimos todos los días. O sea, en pocas palabras, pues, tenemos la facilidad de hacer temas en un día, como podemos meter 3-4 en un día, pero nos enfocamos en uno solo para perfeccionarlo. Está bien. Y tenemos la facilidad, yo tengo por lo menos la facilidad de poder hacer los estribillos en el momento que vos pones una pista. Es como, no sé. Tenés ahí como tengo, un don. Como un don, tal claro, cual. Tiene la magia. Hicimos claro. Hasta ahora 8 temas, grabamos 8 temas. Que bueno, se están terminando de cocinar acá con el productor Nico Records. Que de los 8 temas hasta ahora tenemos terminado 5 temas, y de los cuales hoy vamos a presentar 2 y por ahí 3, un tercero. Por ahí un tercero. Yo creo que entra. Tenemos ahí, mirá, 25 minutos. ¿Qué pasó? ¿Se desconectó ahí un...? Sí, el LED se desconectó. Este me parece que es el que está de más. Sólido, antes de que comiencen ahí, me están llegando mensajes a full, loco. Los chicos de NL trajeron auspiciante, loco. Manda Fabián ahí, Fabián Ruiz, loco. Saludos para los chicos también y saludos a Frecuencia Hip Hop también. Así que, loco, gracias. Vamos. Nada, tenemos oyente del otro lado, así que gracias, loco, por el aguante. Bendiciones. Bueno, vamos con este primer tema. ¿Cómo era que se llamaba? El primer tema se llama Amor Eterno. Amor Eterno. Lo hacemos acá con el invitado Nahuel. Vamos a ver qué sale. No, dale que vamos bien. Está ensayado. Es nuestro corista. Y bueno. La rompe. Bueno, ahí vamos a escuchar. ¿Están todos cómodos? ¿Se escuchan bien? Sí. Bueno, vamos entonces ahí con la pista a Javi. Y los dejamos con los chicos. La voz me un error de pistas ahí, va a otra pista. Digo, bueno, la gente no va a entender nada que pasa. Sí, es verdad. Subime un toque de la pista, Javi, por favor. TNL. vencimiento, pero nuestro amor es eterno. Es eterno. En el mundo existen las cosas con fecha de vencimiento, pero nuestro amor es eterno. Es eterno. Es eterno como el cielo, como el viento. A veces me pierdo en todo momento, pero sigo de pie en el camino correcto, mirándote a los ojos que me dicen lo que siento. No hay ningún juego, se me hace real lo que hacemos cada noche y cada día juntos en este invierno. Tenerte cerca para mí es un placer. Yo creo que quizá te pueda satisfacer, comprenderte lo que se puede hacer y ser unidos para siempre de una vez. Bebé, pensándote, mirando el amanecer, mirándote a cada momento, que tu cuerpo sea parte de mi juego. En exceso, yo de verdad te siento. Quiero tenerte hasta el extremo. En el mundo existen las cosas con fecha de vencimiento, pero nuestro amor es eterno. Es eterno. En el mundo existen las cosas con fecha de vencimiento, pero nuestro amor es eterno. Es eterno. Llegué tarde a la hora de buscarte. Él me ganó y te lastimó. Perdón, mi amor, no hay que lamentarse, solo olvidarse por lo que sucedió. Sé que fuiste sincera conmigo, por eso hoy te digo, quiero que estés al lado mío y seas testigo de lo que te escribo. A veces hago cosas sin sentido, al fin de cuentas ya estamos unidos. Vos sos mi number one, solo te quiero amar. Sos mi música, única mujer. Vivamos la película, el pasaje será aquel sonido fiel que usted supo hacer florecer. De su simpleza pude aprender, nada me va a detener, juntos hasta el amanecer. Desnuda te quiero ver. Ay, mamá, con vos yo quiero viajar, cada momento de tu risa hacer brillar. Con mi voz poderte enamorar, tarde también tenemos juntos, somos tal para cual. En el mundo existen las cosas con fecha de vencimiento, pero nuestro amor es eterno. Es eterno. Es eterno. En el mundo existen las cosas con fecha de vencimiento, pero nuestro amor es eterno. Es eterno. ¿Cómo puede ser que me hagas acalorar? Con tan solo mirar te podés enamorar. Daría mucho más de lo que imaginás. ¿Te animás a recorrer el mundo del amor? Sin parar, frío y dulce como el helado. Te va a gustar, quizás encontremos un nido para decirte algo lindo al oído. Quiero ser tu amigo en principio para conocernos. Después soltémonos, desnudémonos, acariciándonos. En pocas palabras, amémonos, aunque sea solo por un momento. Hagamos de esto un cuento, pero real. Llevemos la ficción a la realidad para amarnos de verdad. En el mundo existen las cosas con fecha de vencimiento, pero nuestro amor es eterno. Es eterno. Es eterno. En el mundo existen las cosas con fecha de vencimiento, pero nuestro amor es eterno. Es eterno. Es eterno. En el mundo existen las cosas con fecha de vencimiento, pero nuestro amor es eterno. Es eterno. Es eterno. En el mundo existen las cosas con fecha de vencimiento, pero nuestro amor es eterno. Es eterno. DNL. Yeah. Frecuencia hip hop. TNL. Nico Records. Nico Records. Gentis, ladies. Woo! TNL. Pibe, ahí. Lo bueno. Salió bien, salió bien. Bueno, ahí. Bueno. Ahí. Ahí. De lo que, bueno, próximamente se vendrá, ¿no? El. Sí. El disco se va a llamar De Abajo. De Abajo. Bien ahí. De Abajo. Bien, loquito. Gracias por la. La verdad que, bueno, quería agradecerles a la radio, a la Caterva, por darnos el espacio de poder mostrar lo que estamos haciendo, lo que estamos laburando. No falta mucho, calculamos que más o menos para el mes que viene ya estamos lanzando el disco. Y bueno, le estamos metiendo la mejor onda del mundo. A pesar de que es muy poco el tiempo en el que hicimos tantas cosas tan rápido, estamos tratando de hacerlo 10 veces más rápido. Entonces, le metemos todos los días, si podemos. Sí, a veces hay cosas que salen rápido. Lo hacemos rápido, pero tratamos de que también de dar el mensaje correcto. ¿No? Sí. Para la gente. Nuestra idea es dar un buen mensaje, y tratar de demostrar que más allá de las competencias de hip hop, de freestyle, más allá de lo que se cuenta de la calle, la realidad, lo que vive uno, ¿no? Sí. Hay mucho más que eso. Hay mucho más allá de eso, hay mucho más que se puede mostrar. Y lo que estamos haciendo nosotros. Está bueno. Expresar distintos sentimientos que sean, ¿no? Para eso también está la música en general. Pero también no nos queremos basar en un solo género. Vamos implementando en varios, en el reggae, hip hop, G-funk, meterle un poco al jazz. Claro, nuestra idea es también dar mensaje, transmitir y que lo escuche todo el mundo, no solo una persona en su casa, que se escuche hasta en la radio del taxista, que lo escuche colectivero. En pocas palabras, que nosotros queremos salir, romper el círculo de lo que es el ambiente de la cultura hip hop y no tan solo hacer rap para raperos, hacer rap para el mundo entero. Está bien, eso es lo que va también, ¿no? Queda ahí. Hasta con rima y todo. Hasta con rimita y todo. Ponle la firma. Esa frase que pone en el Facebook con el fondo negro. Va también con el fondo negro. Muy bueno también, ¿no? El cantante ahí. Sí. Le da un toque distinto al tema de rap. Que viene rap. Y le das un toque alto y se acopla bien. Por eso. Cuando los chicos, yo mucho no entiendo, ¿viste? Pero cuando los chicos lo escucharon, la cara de los chicos corte, no, quedó recopado, entonces estábamos haciendo algo bien. Algo bien estábamos haciendo. No, estos son tres máquinas, Están hechos para hacer esto. Le iba a preguntar, ¿el disco va a salir físico y digital? ¿En las plataformas digitales? Sí, va a salir un disco físico, un CD. Sí. Vamos a el sello discográfico, se llama El Sello de la Familia, que viene de la mano de Nico Records también. Y nuestra idea es eso, tratar de tirar un disco por lo menos de 10 temas. Ya hacemos 8, nos faltan 2, por eso te digo que ya para el mes que viene lo tenemos ahí que tener listo y cocinado, la cual le vamos a dejar uno acá de una, para que puedan escucharlo. Bueno, ahí siempre nos queda ahí algún disco de recuerdo. Sí. Ahí le pasaron de Comité Poco Flow de Perú, pasaron ahí al CEO. Siempre es bienvenido. Y bueno, para que vengan otra vez también. Nos han traído los discos. Tengo la casilla. Cuatro, trayendo el disco. Tengo la casilla de mensajes repleta, compa. Tengo la casilla de mensajes de la caterva. El musel del tramo está explotando, che. Manda, vamos a pasar a ver. Pablo Sakurai, lo nombro por Facebook, ¿no? Hanimachi, un aguante a Frecuencia Hip Hop. Y a Matías, que arrasa con hip hop en Domínico, para todo Zona Sur, loco. Buena banda. Vamos. Que un saludo, loco, que está haciendo el aguante ahí. Tengo acá también de Fabián Ruiz. Ya mandé el saludo, pero lo repito, mandé un saludo para los chicos de DNL. Se los escucha muy bien. Saludo para los chicos. Y se soy el papá de Matías. Así que mandale mis saludos, por favor. Ya le mandamos los saludos a vos, muchachos. Vamos, saludo al padre Mati. La próxima le llevamos el ramo de flores. Le mandamos un saludo. Ahí tenemos un saludo. Tienen que llevarle. Ahí tenemos un saludito para el CEO, loco. De Alejandro de Luna, dice que te había cruzado en un boliche. Y me dijo de tu viejo, alto respeto, no me lo olvido. La verdad que dice en Meloño era el boliche, no sé si te acordás. ¡Grande! ¡Saludos, bro! ¡Es tu hermano, no! Claro, lo que pasa es que él me dijo, che, vos lo conocés a ese, porque dijo justo en el baño que se cruzaron y dijiste que tengo cuidado con mi viejo. Sí. Vamos, saludo ahí para el mar. Es hermano de Rantel. De Contaminación Sonora. Ah, de Contaminación Sonora. Se crió. Sí. Sí, yo soy el hermano de uno de los muchachos, ¿viste? Y ya saben también que venimos con los muchachos ya del sur. ¿Te acuerdas? Sí, 2015, de Bursaco, claro, esa crew nace Bursaco, ahí. Bursaco, de B-Boys, más de que B-Boys, nada, ¿no? De B-Boys. En los tiempos de ellos, que bueno, ellos son más. Sí. Que está Lira, Nemo, la mayoría son más viejos que vinieron también en el tiempo de B-Boys. Sí. Bueno, vamos con otro tema más. Dale. ¿Cómo viene el próximo? ¿Están afilados, muchachos? Sí, el próximo tema se llama Love. Amor. Bueno, sinceramente fue un tema que surgió a través de un estribillo, como la mayoría de los temas que tenemos. ¿Qué hiciste vos? Siempre arrancamos con los estribillos y a partir de los estribillos los chicos se dan la idea de empezar a hacerle la letra. Y este es un tema que creo, para mi gusto, es uno de los mejores que pudimos haber hecho de los 8 temas que hicimos hasta ahora. Es un estilo G-Funk, muy copado, bien, bien ochentoso, noventoso. Y creo que se van a sorprender con lo que van a escuchar, porque yo personalmente, con más de 15 años en la cultura, no escuché algo así. Hace mover cuerpos, ¿no? Me sorprendió de lo que pudimos lograr. Bueno, habrá que escuchar cuando... Sí. Dale. ¿Lo tenemos ahí? Otra vez. Volví a soñar con usted. Otra noche que la volví a ver. Anoche vi tu imagen en un sueño, me besaste. Esto empieza a inquietarme, a molestarme. El despertarme, darme cuenta que no fue real, me molesta mucho más. Mucho más. Anoche vi tu imagen en un sueño, me besaste. Esto empieza a inquietarme, a molestarme. El despertarme, darme cuenta que no fue real, me molesta mucho más. Mucho más. Me levanto, voy a la cocina, abro la heladera, tomo agua fría. Miro el reloj, el sol no sale todavía. Otra noche en vela por una mina, no es cualquier chica, ella es especial. Me cautiva su sonrisa, es un arma que lastima. Te da un beso, te enamora, después te olvida. Tiene una figura sin igual, no es flaca ni gordita, es normal, muy bonita. Cuando los ojos te fija, al toque te da lija de probar esos labios que brillan. Quizás algún día te vuelva a encontrar. Te quiero encontrar, sos la ideal y yo el indicado para cometer tal pecado. Sé que soy de tu agrado, agradezco al barba el haberte cruzado de bosque de enamorado. Y acá estoy pensando en vos. Y acá estoy pensando en vos. Pensamos. Anoche vi tu imagen en un sueño, me besaste. Esto empieza a inquietarme, a molestarme. El despertarme, darme cuenta que no fue real, me molesta mucho más. Mucho más. Anoche vi tu imagen en un sueño, me besaste. Esto empieza a inquietarme, a molestarme. El despertarme, darme cuenta que no fue real, me molesta mucho más. Mucho más. ¿Qué pasó, amor? Si te di todo, si no te tengo me vuelvo loco. No entiendo el modo ni la razón de tu partida. Partido está mi corazón, fuera estás de mi vida. Hey bebé, pararía el tiempo para decirte lo que siento. Siento, son los momentos que te recuerdo, pero no te encuentro. Será un presentimiento, sanarán mis sentimientos. Tus promesas se las llevo el viento. Te digo adiós y no me arrepiento, no me arrepiento. Y acá estoy pensando en vos. Y acá estoy pensando en vos. Anoche vi tu imagen en mi sueño, me besaste. Esto empieza a inquietarme, a molestarme. El despertarme, darme cuenta que no fue real, me molesta mucho más. Anoche vi tu imagen en un sueño, me besaste. Esto empieza a inquietarme, a molestarme. El despertarme, darme cuenta que no fue real, me molesta mucho más. Mucho más. Anoche vi tu imagen y me besaste. No quiero llegar al drama de tocarte. Quizá un camino aparte, donde pueda amarte, hasta abrazarte con confianza y ser amable. En cada ocasión escapemos, no soy. Seamos libres de cada actuación. Yo disfruto el hoy como siempre soy, haciendo hip hop y tenerte mi amor, compartiendo tiempos hermosos que recordemos los dos. A veces me hace perder en la situación, pero no rindeza, yo sigo de pie en cada problema, en cada día de tristeza. Los días grises los paso en la pieza, escribiendo letras donde te sientas identificada en cada secuencia. Anoche vi tu imagen en un sueño, me besaste. Esto empieza a inquietarme, a molestarme. El despertarme, darme cuenta que no fue real, me molesta mucho más. Mucho más. Anoche vi tu imagen en un sueño, me besaste. Esto empieza a inquietarme, a molestarme. El despertarme, darme cuenta que no fue real, me molesta mucho más. Anoche vi tu imagen en un sueño, me besaste. Esto empieza a inquietarme, a molestarme. El despertarme, y acá estoy, me molesta fumando mucho más. Y acá estoy fumando un blon. Y acá estoy fumando un blon. Y acá estoy fumando un blon. Y acá estoy fumando un blon. Bien, bien, bien. Bueno, la verdad, muy bueno el tema. Gracias, loco, gracias. Che, bueno. Y si la gente quiere escucharlo, ¿hay algún lugar para escuchar algo previo ya? Estamos por inaugurar la página en Facebook, DNL, de la mano de Nico Records y bueno, el sello discográfico, el sello de la familia. Y próximamente en estos, creo que para mañana, pasado mañana, ya está inaugurada. Ahí vamos a tirar información sobre el material, vamos a tirar algún que otro temita, estamos pensando ya en hacer los videos de los temas, claro. En lo posible meter 10 videos, 10 temas, pero full. Sí, no. Vamos quinta a fondo, como quien dice. Andamos con chiquitajas. Claro. Ah, de un single, digamos. Tal cual. Y nosotros ahora, bueno, tenemos pensado dejarle un material de 3 temas, un demo para ustedes, para que podamos ir circulando y haciéndonos escuchar a la gente la música que estamos haciendo. Porque para nosotros, más allá de lo que es hip hop y rap, nosotros hacemos música. De una. Pero de siempre, una, sí, sí. Así que bueno, antes que todo quería mandar unos saludos, si puede ser. Mandá, sí, sí. Bueno, sí, quería mandar un saludo muy grande para mi hija, Kiara, que me debe estar escuchando. Y bueno, te mando un beso muy grande. Y a todos los que me conocen en el barrio de Almagro, y a los que no me conocen, bueno, ya está, me bien, van a ir conociendo. Ya te van a ir conociendo, ¿verdad? Che, mandó un saludo a Tachero, que éramos cinco sí, para venir a la radio, no lo quería venir. Y veníamos hablando y dice, che, mándeme un saludo para papá el Tachero que los trajo, éramos cinco, así que digo, para ¿Y cómo hicieron los cinco, viste? Porque algunos tacheros no te llevan. Sí, por eso. Claro, ¿se copó? Estuvimos como tres tacheros que nos pasaron, no te llevamos. Ah, ¿sí? Claro. Porque éramos cinco. No me cubre ese Uber. ¿Y vos crees que es mejor Uber, sólido? Me había dicho eso, me tomo un Uber. Es buenísimo. Yo también voy a mandar un saludito a Brenda, que está escuchando en este momento, y también quiero felicitar a Ravi, que fue papá hoy, y yo soy el padrino de la hija. Que vi la foto. Y nada, eso lo quería acentuar porque... Digamos, también estoy muy contento por eso y por todo lo que está pasando con la banda. Y nada, un saludo a mi viejo, a mis hermanos que siempre me están escuchando todo. ¿Tu viejo también vino a la radio? Sí, vino una vuelta a la radio. Che, que estuvo el otro día en el evento. También. Sí, una masa tu padre. Saludo para él ahí, de parte del CEO. ¿Querés mandar algún saludo más? Sí, quería mandar un saludo a mi vieja que me está escuchando, a mi familia, a la gente del gimnasio donde entreno, que son amigos y amigas también. Y bueno, para todos los que están escuchando la radio, Frecuencia Hip Hop, esto es DNL. Bien ahí. Bueno, ahora ya están entrando los compañeros de Viento de Rebelión, que siguen después de Frecuencia Hip Hop, con un poco de heavy metal. Pero antes, para cerrar, dijeron que trajeron 3 temas. Sí, así que tiramos 2. Se viene el tercero, ¿no? ¿Vamos a romperla, muchachos? No. ¡Oh, ¿cómo shit! Se llama este? Bueno, este tema se llama Milady Girl. Milady Girl, ¿sí? Vinimos muy románticos. Muy románticos. Romantic style. Yo lo dejo ya acá, este tema lo cantan ellos. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo, chicos. Bajó los auriculares. Manéjenlo, claro, ya está, ya cumplí. Bueno, vamos con ese entonces. Vale. Mi lady girl, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mi lady girl, vení acá, vení acá, vení acá. Mi lady girl, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mi lady girl, vení acá, vení acá, vení acá. que te quiero demostrar. Mis sentimientos son de verdad. La realidad es que el destino no jugó una mala pasada. Conocer a la persona indicada en el momento equivocado no es un pecado. Dios perdona mi pecado, pero vos pecado no la mereces a tu lado. Mucho tiempo sufrió por haberte querido sin ser querida. Llegó el caballero para sanarle las heridas. Inmorto que parla, tiene su maña. Se amó fuera de su meta tan extrañas, decirle que la ama para luego maltratarla, acostumbrarla a ser amada, sin ser amada. Sinceramente usted no sabe valorarla como debe ser realmente valorada. De tus labios adicto, yo no practico, soy práctico, atlético, poético, versátil, ágil, el frágil, mi mente es diferente, él es un ente. Me animo a decirte de repente que no puedo ofrecerte el mundo, pero sí lo que hay en él para poderla satisfacer, para poderla satisfacer, para poderla satisfacer. Mi lady girl, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mi lady girl, vení acá, vení acá, vení acá. Mi lady girl, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mi lady girl, vení acá, vení acá, vení acá. Mi lady girl, quiero que escuches con atención y el porqué de esta canción. Hoy me encuentro haciendo música, mi única mujer. Al final lo logré entender, fui yo el intérprete y no quise ver, solo ceder. Si no era lo mismo que sucedió ayer, estoy en el Edén recuperándome por las heridas que dejaste en mi piel. Si di todo por usted, un nuevo amanecer, supe superar otra historia que contar y así reflejar la realidad. Espero que me sepas perdonar, me voy a olvidar que alguna vez nos supimos amar, nos supimos amar. Luna TMC. Mi lady girl, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mi lady girl, vení acá, vení acá, vení acá. Mi lady girl, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mi lady girl, vení acá, vení acá, vení acá. Mi lady girl, baby, usáis y me dejas muy crazy con tu perfume exquisito. A veces pienso y te veo hasta en lo infinito, con tu estilo que me mata, me deja tirado en la cama, pensando el drama, a ver si te voy a tener mañana. Una vez más de compañera como de costumbre, pero yo también me mando mis errores y virtudes. No quiero que dudes de mi persona, como soy en esta vida dura diaria, haciendo música que limpia toda mi alma. Me sana como vos que me calmas cuando estoy mal, cuando tengo un mal día por la mañana, pero después se me pasa. Estás vos en cada rincón de la casa, mirando fotos diarias de esta historia que hasta ahora se hizo larga. Nikon, mi lady girl, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mi lady girl, vení acá, vení acá, vení acá. Mi lady girl, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mi lady girl, vení acá, vení acá, vení acá. Pico Records. Frecuencia Hip Hop. Desde Frecuencia Hip Hop para todo el mundo. Ahí está. DNL. Vamos, tío. En un momento metió un efecto especial el cero. Sí, no sé, hizo así, me saqué los auriculares. No, no te lo voy a sacar porque. Y... Acopló, ¿no? Claro, me lo saco, ¿no? Vamos a probar el efecto ahora. Tiene mucha ganancia. Claro. Sí, sí, porque como estamos acá con solo el micrófono, entonces la copia. Igual te digo que se escucha mal. No, igual zarpado, muchacho. Bueno, zarpado todos, la verdad. Desde el productor hasta la banda, digamos. Bueno, esto es una pequeña parte de todo lo que tenemos para presentar. Que bueno, de tres temas faltan siete, que esos siete también son muy buenos. Tratamos de traerle lo mejor que tenemos hasta ahora. aunque gustos son gustos, por ahí te gusta un tema de reggae que grabamos hace poco, por ahí te gusta más que este, pero bueno, variamos. La próxima serían 7 temas, ¿no? Igual lo podemos pasar cuando tengamos el disco. Y ya tenemos, nos quedamos con estos 3, ¿no? Claro, sí. Tal cual. Le dejamos este demo de 3 temas para que puedan escucharlo las veces que quieran. Y bueno, si les gustó, la verdad que nos pone muy contentos. ¿Dónde decía que lo buscamos a los temas? La página. Facebook, DNL. Cuando esté en un par de días. Para mañana, pasado mañana ya la tenemos terminada. Le estamos dando los últimos retoques. De una, bueno. Así que bueno. Les agradecemos por el espacio. La invitación, claro. Muchísimas gracias por invitarnos al programa y bueno, espero que no falte la oportunidad de volver. Obvio. Además todos los fines de año cuando terminamos el programa. Sí. Hay dos cosas que hacemos. Nos juntamos todos, vienen todos los raperos que han pasado por acá, todos los artistas de distintos géneros. Y muchas veces a mí me pasa algo y desaparezco, pero ya sabemos que el último programa desaparece. Además que yo desaparezco. el que está manejando ahí todo es claro. Está el cero, más allá. No, igual los últimos programas no solemos hacer un evento donde, digamos, cantan todos los artistas que fueron invitados al programa. Así que ya el espacio lo tienen. Bueno, les agradecemos mucho. Y cuando ya tengan Les íbamos a traer una remera de la banda, pero no hicimos tiempo de retirarlas porque las mandamos a hacer hace poco, claro. Y con la hora no llegamos. Hoy como que entre el trabajo, viste, tenemos horarios laborales, claro. Más allá del rap, la música y el hip hop, tenemos una vida normal como todos, así que bien underground. No tiempo, tal cual. Bueno, para la próxima entonces. Para la próxima le traemos el regalito, se lo prometemos. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Ya están ahí los compañeros de Viento de Rebelión. Y nos vamos a despedir cuando estemos fuera del aire con una foto, como hacemos todos los programas. Una foto de toda la banda. Y nos vamos con el tema que pidió el hermano de Gaby, si no me equivoco, el de Nas. Nos vamos con ese, lo retiramos ahí con el broda. Y el próximo martes a las 19:30 estaremos de vuelta acá por Frecuencia Hip Hop en FM La Caterva. Will killers a walk like Pistol Pete and Pappy Mason. Gave the young boys admiration. Prince from Queens and Fritz from Harlem. Street legends. The drugs kept the hood from starving. Pushing cars, Nicky Barnes was the 70s. But there's a long list of high profile celebrities. Worldwide on the thorough side of things. Live as kings, some died. One guy, one time, one day grabs me. As I'm about to blast heat, 40 side of burning. I turn while he asks me, what you up to? The cops gon' bust you. I was a teen drunk or brew. Stumbled, I wondered if God sent him. Cause two squad cars entered the block and looked at us. I ain't flinched when they watched. I took it upstairs, the bathroom mirror. Brushed my hair, staring at a young disciple. I almost gave my life to what the dice do. Yeah, man, throwing them bones. Hoping my ace get his case thrown. His girl ain't wait for him. She in the world straight hoeing. Why he looking at centerfolds? A pretty girl showing a little cooch. Gangsters don't die, he's living proof. The DA who tried him was lying. The white dude killed his mother during the case. Hung jury, now the DA is being replaced. Pre-trial hearing is over, it's real for the soldier. Walks in the courtroom, the look in his eyes is wild. Triple homicide, I sit in the back aisle. I wanna crack a smile when I see him. Throw up a fist for black power, cause all we want is his freedom. Then we grab a court officer's gun and start a squeezing. Then he grabbed the judge, screams out, nobody leaving, everybody. Get down, get down. Fuck the enemies in their ass when they catch them. Weird ass niggas who dangerous, so don't test them. They make you disappear. This a year that I won't forget. Sold CDs, double platinum, met more execs. Southern niggas, independent label, real killers. Know the business, ran Tennessee for years, now they chillin'. They had the coke game, something crazy. Sold music out the trunk of their car, that shit amazed me. Put me on the Heron blunts, Sherm or something. Took a puff, what the fuck, I turned and punched them. Southern niggas ain't slow, nigga tried to play me. I left from around them dudes, they cool but they crazy. Now I'm back around the old school that raised me. New York gangsters, we lounging out in LA. See, a dude wrote my dog from Pelican Bay. The letter say, Nas, I got your back, the fools don't play. I rode with some Crips down to a Crenshaw funeral. Never saw so many men slaughtered, and I knew the whole responsible. The nigga